pues eso, que estás entrando en la casa de la bomba. Bueno, pues muy buenas tardes, nuevamente en una franja horaria que no nos pertenece. Ya estamos aquí otra vez en la Casa de la Bomba desde Radio Ela, que puedes escuchar en www.radioela.org. Puedes escucharnos en streaming ahora mismo. Ya estoy aquí otra vez para bombardear vuestros oídos y hoy os presentaré un par de novedades, dos o tres cosas nuevas que me han parecido muy interesantes, y después vendrán Los Duelo, que es un grupo hardcore de aquí, bueno, hardcore punk casi de Madrid, que nos presentarán su primera grabación. Así que nada, mientras vienen Los Duelos, mientras vienen los invitados, vamos a pasar ya a las novedades. La primera que os quería presentar es del grupo valenciano Disparo, que ya cuentan con 3 ediciones y la última de ellas es muy reciente y por eso los estoy pinchando. Han sacado hace nada un LP, un vinilo de larga duración que han titulado Fracasados y está editado por Grita o Muere Records, esta distri tan prolífica desde Varna. Como os digo, tienen ya 3 ediciones. Al principio sacaron en 2009 sacaron un EP, luego sacaron en 2010 un split EP con Demencia Colectiva y pues esta es su tercera edición, el LP Fracasados, del que os voy a poner una canción que se llama No debes caer. Entonces nada, con vosotras directamente Disparo. El 99% de las personas son idiotas. Y los demás corremos el peligro de contagiarnos. Don't aquí estaban los disparos desde Valencia. Te espero ver en breves porque vamos para allá, para el Festival Furor Uterí, que si no habéis oído hablar de él antes, pues podéis informaros a través de la red. Será este fin de semana y pinta muy bien. Y siguiendo con novedades, en esta ocasión una venida desde Galicia, nos la trajimos hace nada, está calentita. Se trata de un EP compartido entre los dos grupos gallegos Bulldozers y The Brosas. Este compartido salió más o menos para el Fari Fest, es decir, a principios de septiembre, hace tres semanitas, nada. Y bueno, pues está editado por el Fari Es Dios Records, y la verdad que son dos bandas muy rock and rolleras y a mí me han gustado un montón. En directo pude ver a Bulldozers y bueno, la banda está súper bien. Ahora parece ser que van a cambiar de bajista, pero en todo caso el directo que yo vi estaba guapísimo. Así que nada, voy a poneros primero una canción de Bulldozers, que va a ser la de Mala Vida, y después ya pasamos a De Brosas. Eran Bulldozers desde Coruña y ahora vamos con The Brosas con su tema Red Butler. Pues ahí estaban The Brozas con uno de los temas que aparecen en el 7 pulgadas compartido con los Bulldozers, que como os decía lo ha sacado el Fari es Dios Records. Recordamos que estáis en Radio Ela, www.radioela.org, podéis escuchar el streaming. También podéis escuchar este programa, La Casa de la Bomba, en Radio Chabolo, una radio libre desde Zaragoza, y me parece que es los viernes de 4 a 5 de la tarde. Pero bueno, podéis consultar su parrilla en radiochabolo.noblezabaturra.org. Y vamos a seguir presentando más novedades. En este caso ya vamos acercándonos a grupos de por aquí de Madrid. Uno llamado Regicidio, unos chavales y chavalas muy majetes, que han sacado también una grabación hace muy poquito, una grabación nueva. Esperamos que vengan a presentarlo de hecho aquí a la Casa de la Bomba pues en no mucho tiempo. Esperamos que en el próximo mes o así. Y bueno, pues os voy a poner un tema suyo que se llama Inercia, a ver qué os parece. Aquí estaban Regicidio con su última grabación, que se llama Tras el Pasamontañas, y tiene 8 temas, que por cierto incluyen una versión de los Carvapen Attack. Pero bueno, a ver qué nos comentan de toda esta grabación los Regicidio cuando vengan al programa, hombre. Y por cierto, deciros que van a tocar dentro de muy poquito, el día 6 de octubre, en el Coco La Condenada, con un montón más de grupetes así hardcore punks. Ya os iremos comentando. Y bueno, pues mientras van llegando los duelos, yo os voy a poner un proyectito que tenían anteriormente parte de la misma peña que compone este grupo, porque antes estaban en otro grupo que se llamaba Decisión, del que probablemente surgieron los duelos, aunque bueno, ya nos aclaran ellos después cuando vengan si esto es así o no. Os voy a dejar con el tema Rendirse Jamás de Decisión, que bueno, para mi gusto está muy guapo. Atentas. Yeah. Bueno, pues aquí estaban Decisión. Uy, parece que llaman a la puerta. Bueno, voy a ver quiénes, me imagino que serán los Duelo. Mientras voy a abrirles y eso, os voy a dejar con unos temas que pertenecen al compartido entre Abordaje y Chimpancé, que son dos grupos de Móstoles que bueno, que si sois habituales del programa ya los habréis escuchado porque los he pinchado por aquí con sus anteriores grabaciones. Y nada, sobre todo los Abordaje me deben una visita para presentar este CD, porque Chimpancé ya estuvieron aquí en la Casa de la Bomba. Así que próximamente también les tendremos con nosotras. Pero bueno, mientras tanto os pincho unos temillas y así que entren los Duelo y demás. Primero sonarán Abordaje y después ya Chimpancé. Andar. ¿Quieres que te ayude a andar? There you are. Vamos a andar un poquito. That's a big boy. Así. Ahora. Vamos. Qué bien lo haces. Where's that big boy? Can he come see me? Muy bien. Can he come find me? Muy bien. ¿Es tan diferente esta cría de chimpancé de un bebé humano? Oh! luchar y morir por la libertad tiene sentido también. Bueno, pues aquí estaba un temita de duelo y ellos ya están aquí con nosotras en la Casa de la Bomba. Muy buenas, chicos. Hola. Hola. Bueno, el tema que ha sonado antes de que se me vaya la olla era el primero con el que hablé el CD, que se llama Pez, ¿correcto? Efectivamente. Bueno, antes de nada, presentaros. Bueno, pues yo soy el señor No. Yo Perdedor me llaman. Y a mí me llaman Max Power. Muy bien, muy bien. Y tenemos un grupo que se llama Duelo. Es un grupo que, si no me equivoco, surge en parte de las cenizas de otro grupo que se llamaba Decisión, ¿correcto? Que, bueno, también hacía hardcore con voz melódica y así. ¿Estáis de acuerdo? Sí, es igual prácticamente. Sí, ¿verdad? La música sigue siendo ahí a piñón y la voz también melódica y con letras políticas, letras que hablan de cosas que os importan y demás. Muy bien, a mí me ha gustado mucho el CD, me lo descargué porque hasta hoy no lo he tenido físico, me lo descargué, ya pondré en el blog la dirección donde la gente puede descargárselo, pero eso, que me ha gustado mucho, las letras muy chulas, la portada muy bonita. Que por cierto, la portada, yo es que hace poco vi un documental. Sí, no, nos la robaron. No, la hemos robado de ahí, de ese documental, efectivamente. ¿Cómo el documental se llama If a Tree Falls? ¿Cómo? Sí, If a Tree, es que no sé mucho. Sí, eso, If a Tree Falls, es verdad. Es una roca. Del Frente de Liberación eso. De la Tierra, y bueno, a través del personaje de Daniel McGowan, ¿no? Uh-huh. Explican un poco la evolución del movimiento, su caso. Su proceso judicial. La verdad que es triste el documental, ¿eh? pero sí que merece la pena verlo, ya que hablábamos de ello. Bueno, pues nada, me llama la atención una cosa que poníais por ahí por el CD, que pone: lo que más nos motiva de hacer música es pensar que puede ser una forma de devolver a quien la escuche parte de la energía que nos roba día a día esta mierda de mundo. Es que me gustó mucho eso que decíais porque me sentí bastante identificada y me ha gustado mucho esa forma de decir por qué hacéis una banda y por qué hacéis lo que hacéis. Sí, es que básicamente es eso, cuando nosotros tocamos, pues porque nos gusta tocar, nos lo pasamos bien, pero sobre todo porque somos amigos, vivimos dos juntos y otro a cinco minutos y compartimos un montón de cosas. Entonces, cuando nos planteamos hacer una canción, pues nos surge lo que vivimos en el día a día. Con ello tampoco nos planteamos vamos a hacer un tema para difundir X o Y porque hay otros medios y más al alcance, entonces... Pues es lo que decimos, simplemente si alguien, como nos está pasando, que grabamos un CD cutre, 6 canciones, lo mandas y te escribe alguien de diferentes ciudades, me ha gustado lo que hacéis, me he sentido identificado, tal, pues es mogollón de gratificante. Entonces, buscamos simplemente eso, que le guste a nuestros amigos y reírnos un rato y pasarlo bien. Y que también, pues eso, lo que la frase esa por lo que va es por eso, ¿no? Que cuando tú a lo mejor estás agobiado o has tenido un problema o una situación así, muchas veces o no solo en situaciones así malas, pero que muchas veces la música te puede hacer dar un giro, ¿sabes? En tu actitud frente a un problema o frente a una situación que estés atravesando, ¿no? A veces más difícil, a veces menos difícil, pero no sé, yo sí tengo recuerdos de momentos concretos, de haberme puesto un disco concreto y haber dicho, me cago en Dios, vamos para adelante con esto, ¿no? Y eso es lo que para mí es lo grande de la música, ¿no? Os estrenasteis, si no me equivoco, hace como un añito o así en La Casica, en Móstoles. No, menos. ¿Cuándo fue? En febrero. ¿A principios de este año? En febrero así, yo creo que... Sí, empezamos en diciembre, o sea que no... Claro, el grupo lo montamos en diciembre así, en febrero tocamos en El Coco, con Krusty el Payaso y... No recuerdo más. Uh-huh. En Fraga o algo así, pero... Ah, vale, yo me acuerdo de haberos visto en La Casica. Tocamos en La Casica, hemos tocado en el Festigmap. Eso, en el Festigmap. Y yo creo que... y en el festival, o sea, por la mañana, en la matiné. En la matiné veraniega. Eso es. Es verdad, la matiné, qué guay. Parece. Más o menos a la misma hora tocamos los dos días, ¿no? Sí. Antes de comer. Bueno, y ahora habéis sacado un CD con 6 temas. Intuyo que ha sido autoeditado. Sí, sí. ¿Sí? ¿Cómo habéis hecho esto? ¿Dónde lo grabasteis? Pues lo grabamos en un pequeño estudio ahí maqueado que tiene un compañero nuestro en El Coco, La Condenada. Uh-huh, qué guay. Y nada, pues a lo cutre, en un par de días pues nos pusimos ahí y de ahí salió. Hombre, a lo cutre nosotros porque el Víctor se lo curró mucho y... Hablo de nosotros, sí. Y que luego le saca sonido además, para lo que fuimos capaces de hacer nosotros. A mí no me parece que tenga un sonido cutre para nada. No, el sonido... Perfecto. O sea, nosotros somos cutre, los cutres. Nosotros tocando. Que llegamos ahí todo un poco sobre la marcha, pero bueno, así más improvisado. ¿Qué lo grabasteis ahí a la vez, los tres? No, uno por uno... Sí. Con bien de pinchazos. Bien de pinchazos, sí, y repitiendo, claro, 1500 veces. Bueno, algunas cosas, otras muy... Va, se ha quedado así, pues tira, que tiene más fallos. Pues está muy chulo, hombre. Para mí, o como os presentaba, es eso, que hacéis hardcore melódico, o mejor dicho, hardcore rápido, con voz melódica. ¿Vosotros más o menos os encasilláis por ahí o no? ¿Qué diríais? Sí, yo creo que sí, ¿no? Musicalmente hardcore rápido y con melodía. Sí. No tiene mucha vuelta. Es lo que nos sale, lo único que sabemos tocar. Claro, tampoco podemos... ¡Taca, taca, taca! Y con truco, además, ni siquiera bien hecho. Virtuosismo cero, ¿no? Que, por cierto, el otro día entrevistaba a Accidente, que son positive hardcores como vosotros. que os molan. Sí, nos encanta. Son nuestros hermanos desde hace años. Accidente y antes Ugly Bastard, pues son una peña con la que... Yo, para mí, es de la gente que me alegro de haber conocido, ¿sabes? Que hemos compartido un montón de historias, uh-huh, en la música, pero también fuera de la música y, no sé, en lo personal, en cosas políticas. Y, no sé, siempre es un placer compartir con ellos y ver que, pues eso, ¿no? Que se separó Ugly Bastard, que era un grupo de los que yo he visto así en Madrid, del rollo Do Yourself y eso, que más gente ha llevado y que la gente más lo hemos disfrutado. Y ver que dejaron ese grupo, pero que han vuelto ahora con Accidente, que no sé si es hasta casi mejor incluso, pues es una gozada para mí, ¿no? Claro. Han sacado un disco que suena increíble, unos temas guapísimos, letras, y encima lo regalan, o sea... Claro. Es lo que decíamos, por eso hacemos... Pues por eso lo de hacer el CD para gustar, pues... Que lo haces y piensas, pues a ver si le gusta esto, o sea, cuando sacan ellos el disco lo escuchas y estás oyendo, te gusta la música, pero también porque lo hacen amigos con los que has compartido un montón de cosas... En un concierto, pero fuera de él y... Sí, sí, a muerte con los Accidentes. Y así, otras bandas de Madrid que... De Madrid, o bueno, otras bandas que se os ocurra que recomendaríais para la audiencia que esté escuchando que a lo mejor no conozca. Yo, las de los colegas, es que yo eso, escucho música... Perfecto. Demasiado comercial. Nos fuera de... No escuchamos ruido en casa prácticamente. Claro, escuchamos cada uno, yo qué sé. Lo que nos hace la energía o estar tranquilos, pero bueno, pero Banda, Regicidio, Los Fraga, Refugio, Cromañón, Perra Salvaje, claro, yo que Chimpancé, sé. A mí me gusta mucho, Hadrag Abuse, que ha salido ahora, a mí me gusta, sí, mucho. Nos gusta la música que hace y lo que decíamos, vamos a los conciertos y nos lo pasamos pipa, son amigos y muy bien, yo que sé. Pues muy bien, yo, bueno, me alegro mucho de que estéis aquí porque creo que sois un grupo que tiene bastante que decir y bueno, parte de ello, yo en vuestro libreto veo que en la parte del final hacéis como una especie de sección de enlaces y recomendaciones pues a diferentes proyectos y demás, entonces quería aprovechar que estabais aquí para ver si me podíais comentar algo de algunos de esos proyectos que referenciáis, ¿vale? Entonces, por ejemplo, veo que ponéis aquí Local Anarquista La Magdalena, que está en la calle Magdalena de Madrid. Sobre todo, bueno, la gente que vive en Madrid, yo creo que sí que lo conoce, pero como, bueno, como este programa lo escuchan fuera, por todas partes, ¿qué podríais contarnos de este proyecto, La Magdalena? Bueno, primero también decir que en el libreto hemos metido ahí unos cuantos enlaces, pero que lo hemos hecho ahí para rellenar porque quedaba media hojita si no hubiéramos metido un montón más. Y, o sea, que ahora hablaremos, pero que en Madrid también hay un montón de proyectos. Claro, claro. En Madrid fuera. Claro, claro. Bueno, pero a veces si pones mil cosas ya, sí, al final sí, la gente ni siquiera lo ve, claro. Pues nada, Magdalena es un local que está cerquita de aquí donde nos encontramos grabando. Está en la calle Magdalena, la metro Antón Martín, Lavapiés. Y nada, es un local que lleva un montón de años y por el que ha pasado mucha gente. Y que actualmente pues tiene como unos proyectos permanentes, que es una librería, biblioteca, videoteca, se está formando un archivo. Y luego aparte se está pues formando también una central de propaganda, que es un, uh-huh, una cosa que queremos potenciar ahora de cara a este curso. Perdona que te interrumpa, pero que parece importante decirlo, queremos hacer un punto en el que la gente sepa que hay propaganda, o sea, que cuando se saca propaganda, carteles, pegatinas, tal, pues que pueda, uh-huh, ir allá a recogerlo si tiene un rato libre esa semana y le apetece salir a pegar, pues claro. En eso estamos también ahora trabajando un poco. Como la idea de InfoShop. Sí, un poco ese rollo, pero en castellano. Uh-huh, muy guay. Ya que hay ese espacio, pues que los colectivos puedan dejar ahí y la gente los pueda recoger ahí. Uh-huh. Que abren 365 días al año, ponen la web. Navidad, Nochevieja, todo. Muy bien, y vale, pues voy a poner otro tema de vuestro CD, ¿vale? Ya que estáis aquí, voy a poner el número 2, que es La Libertad. Bueno, pues aquí estaba otro tema de duelo, Querer la Libertad, de su primer CD. ¿Qué nos podéis contar de este tema? Pues este tema, y voy a empezar citando ahí como un trocito de una frase de un pequeño libro que se editó hace poco, que se llama Bestias de Carga, y precisamente la frase alude un poco a eso, ¿no? De nuestra semejanza con el resto de los animales, pues los seres humanos también somos animales, y es que compartimos con ellos, y es que algo compartimos con ellos, que somos bestias de carga, ¿no? Y que para el capitalismo, tanto los seres humanos como los animales, somos recursos, se nos utiliza, se nos explota para sacar rendimiento económico de nosotros, y como nosotros los animales son tratados como tal, son tratados como recursos, son tratados como objetos a explotar, y para nosotros no tiene nada que ver con eso. Para nosotros los animales son seres sintientes que tienen, como nosotros, una finalidad en la vida, y que no es esa, y que de la misma manera que nosotros, ellos también quieren la libertad, y de ahí el título de la canción, Querer la Libertad. Uh-huh. O sea que como banda apoyáis el veganismo, uh-huh, y demás. Sí, sí, claro. Quería seguir un poco la entrevistilla, la charla esta, con otro de los proyectos que se mencionan en el libreto, ¿vale? Y además este sé que se hace poquito, que es una radio online, Cabezas de Tormenta. Que, bueno, lleva prácticamente el mismo número de programas que La Casa de la Bomba, que me he estado fijando que lleva 20 y pico. Y nada, quería preguntaros si vosotros me podéis comentar algo de lo que se hace, qué ritmo lleváis y tal. Pues mira, Cabezas de Tormenta, como has dicho, el programa que se va a hacer la semana que viene es el número 24. Y este verano ha cumplido su primer año de vida. Al principio no tenía una periodicidad muy estable, pero desde hace bastantes meses ya hemos conseguido que salga un programa cada 15 días. Uh-huh. Es el objetivo que nos habíamos marcado al principio y parece que ahora sí que se está consiguiendo. Emitimos a través de internet, no emitimos, colgamos los programas ya grabados. Uh-huh. Para que podcast, la gente, ¿no? Sí, podcast. Uh-huh. Para que la gente los pueda escuchar o descargar y escucharse luego los cascos o donde quiera. Y no sé, es un programa que lo que intentamos es que sea un programa con contenido político, o sea, en el que se hable de cosas, en el que se dé información sobre cosas, pero que no sea un programa para militantes, o sea, que no sea una chapa que tengas que haber leído ya un montón para poder seguir las conversaciones. No sé, intentamos hacer un poco ese esfuerzo, tanto nosotros como cuando viene alguien a entrevistar, de no dar nada por sentado, ¿no? O intentar dar lo menos posible por sentado, y que sea un programa para que lo pueda escuchar cualquiera que tenga un poco de curiosidad. Ese enfoque es un enfoque que ahora mismo se comparte más proyectos en Madrid. Estamos intentando compartir ese enfoque, ¿no? De decir, nosotros somos anarquistas, abiertamente, vamos con eso por delante, pero tenemos que hacer un esfuerzo que hasta ahora a lo mejor no le hemos dedicado suficiente tiempo, suficiente energía o suficiente tiempo de pararnos a pensar para ver cómo lo enfocamos. Tenemos que hacer el esfuerzo, como decía, de que las ideas anarquistas sean comprensibles para el resto de la población, o sea, como hacerlas accesibles, ¿no? No basta con pegar X carteles, sino que esos carteles tienen que estar un poco pensados de antes, teniendo en cuenta que la gente no tiene por qué tener el bagaje, a lo mejor teórico, ¿no?, o político, de la gente que los ha hecho. Uh-huh. Y tener un poco más en cuenta eso, y menos en cuenta, a lo mejor, pues a mí esto me gusta más, esto me emociona menos, sino darle también importancia a, pues eso, que un proceso comunicativo, si no le das peso al receptor, pues no, como muy bien sabréis aquí los radiomanejadores, pues es que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, Cabezas de Tormenta es un poco un intento de eso, ¿no? De acercar un poco el anarquismo a la gente que no es anarquista y con unas maneras que puedan funcionar, ya que las maneras que nosotros mismos hemos utilizado en otros proyectos o a nivel colectivo en Madrid se ha utilizado durante los últimos muchos años, creemos que no han funcionado, ¿no? Perfecto. La verdad es que, bueno, se están saliendo guays los programas, a mí me molan. Muchas gracias. Y bueno, pues también pondré en el blog la dirección donde se os puede escuchar. Cambiando de tema, volviendo un poco al grupo, más o menos, ¿qué habéis tocado ya, aparte de por Madrid, habéis salido ya un poquito de Madrid o todavía no? Estuvimos tocando en Salamanca. Uh-huh. Y no sé si hemos salido a algún lado más, yo creo que no. A Móstoles. No, fuimos a Salamanca. ¿Que dónde tocasteis? ¿En la Ocupa esta que hay allí? No es una Ocupa, la nave de 13 monos. Que, vale, es, o sea, verdad. No está ocupado, pero bueno, es ahí donde hacen los conciertos y la verdad es que está súper guay el sitio, está muy bien montado. Y bueno, fue en el Falafest, ¿no? En el Falafest, son unas jornadas de liberación animal. Tocamos con R209, con Boa Morti y con San Blas Pose. Fue muy divertido el concierto, la verdad, estuvo bien. Y ahora en octubre, a finales de octubre, iremos a Palencia también a tocar, también a unas jornadas de liberación animal. Eso es. Con R209 también. Muy bien. ¿Y que tenéis más proyectos así a la larga de futuro? No sé, una girilla o algo así. Uf, que va, si nos cuesta bastante decir que sí a los conciertos. Y no sé, ensayamos bastante poco, el tiempo no nos permite tocar mucho y nada, pues cuando nos llaman, si nos cuadra todo, nos gusta, que nos suele gustar para la causa que va y eso, tocamos encantados, pero tampoco creo que demos muchos conciertos. Si gira ya se nos descuadra, si pasamos mucho tiempo fuera de casa. Hombre, a nivel de proyectos sí que tenemos, pues que desde el principio nos planteamos no acumular muchos temas entre grabación y grabación, y nos marcamos que cada vez que tuviéramos 6 temas íbamos a grabar, y ya tenemos 5 y medio, o sea, nos falta una letra, y a ver si de aquí a un par de meses, si se da bien, podemos meternos otra vez a grabar lo mismo con Víctor, ir al local de ensayo en el Coco, estar ahí tranquilos y sacar otros 6 temas, pues otros 10 minutos y así. Que no se apalanquen los temas, que luego da mucha rabia cuando salen ya muy tarde y todo eso. De 6 en 6 ahí. Eso es. Rollo cabalístico satánico, que es lo vuestro. En el tercer disco lo dejamos. Y oye, ¿cuántas copias habéis hecho del CD? Pues de momento 6. ¡No! Porque 666. Antes de venir, pues es que nos lo ha ayudado a grabar una colega y hasta que se le ha roto la grabadora. Entonces yo creo que hay unos 50 más grabados y hemos montado 6 para venir aquí para regalarlo, y ahora si nos encontramos algún coleguilla por la calle, dárselo esta noche. No, nuestra intención era hacer unos 200 o así y pues regalarlos casi todos. Y si alguien nos da un eurillo, que es algo que lo vendemos, pues eso, y si no... O sea, tener siempre alguna copia, pero tampoco vamos a hacer cantidad ni nada. Claro, que es un poco también va relacionado con lo que hemos dicho antes, de estar grabando cada poco, pues que como tampoco vamos a estar dando muchísimos conciertos ni vamos a dedicar nuestra vida a promocionar el grupo, pues hacer maquetas cada poco tiempo, pocas copias, y no estar arrastrando ahí un montón de copias en casa en una caja 3 años para venderlas, sino pues sacamos esto... Nos las quitamos de encima, lo rulamos a saco por internet, lo dejamos ahí puesto en el blog y en el Bandcamp o donde sea que nos lo montemos, y ya está, como que intentando que sea una cosa un poco dinámica. Vale, de momento tenéis un blog, ¿verdad? Tenemos un blog que es duelotirso.blogspot.com y ahora hemos abierto un Bandcamp también que es duelotirso.bandcamp.com. Y lo de Tirso lo ponemos porque hay una banda mexicana de rancheras que se llama Duelo, súper famosa. Y si pones en Google siempre te aparecerán ellos antes que nosotros. Ah, y por eso vosotros os ubicáis en Tirso. Claro, porque es lo que nos traiciona ahí un poco el patriotismo barato. Pero concretamente os ubicáis en Tirso de Molina, entonces. O sea, nosotros vivimos en Entrevías. Pero... Es verdad, todo hay que decirlo, pero nosotros somos de Tirso de toda la vida. Uh-huh. Y que nosotros recogemos la herencia también de otros grupos de Tirso Molina Hardcore, ¿no? Ese es como el New York Hardcore, pues nosotros traemos el, claro, Tirso Molina Hardcore. Está guay, está guay. Pasa mucha banda ya por ahí. TMHC. Eso es. Pues guay, que por cierto, hablando de Tirso de Molina, que joder, me gustaría también hablar de este proyecto más a menudo, bueno, un proyecto de esto que sucede en Tirso cada domingo, me gustaría hablar de ello más a menudo, la verdad, porque como les decía, el otro día lo comentábamos con accidente, que joder, en otras ciudades no hay cosas como lo de Tirso de Molina, no se puede ir un día a la semana a un espacio así abierto para ver pues tecillos de cosas, de fanzines, folletos, libros, discos, en otras ciudades no lo hay, la verdad que yo creo que la gente que vive por aquí no tampoco lo valora tanto como debería, en mi opinión. ¿Vosotros qué pensáis? Sí, quizá antes sí se valoraba más. Nosotros pues llevamos muchos años parando por ahí todos los domingos y se nota, y muchas veces hemos pensado por qué, porque quizá antes era un punto más de referencia, no solo para encontrar un libro sino un disco, sino era un punto de encuentro. O sea, si te querías enterar de los conciertos ibas por ahí, si te querías enterar de una concentración te ibas enterando por ahí, te encontrabas a gente, y también a nivel político, pues muchas concentraciones y manifestaciones a nivel histórico, todos los 20N y todo eso terminaban allí. Ahora, nosotros que montamos puesto ahí lo vemos como una cosa más de paso. Hay puestos políticos, pero vemos que la gente que se interesa más es gente que pasa por ahí y de repente lo mira, que es muy interesante también. Pero creo que entre todos tendríamos que potenciar eso, no por un sitio emblemático en Madrid ni nada de eso, sino porque es que es la calle. Son puestos con propaganda gratuita, con libros, con música, y no sé, o sea, es un buen punto de encuentro para que la gente se encuentre, yo qué sé, comparta las próximas convocatorias, lo que haya. Pero claro, teniendo internet, pues todo eso se lo come. Podiendo escribir en un foro, pues no te vas a... No, y porque eso antes decías, pues ha salido el nuevo de la cinta de Necesidad de Luchar, pues voy a Tirso Molina y me lo pillo. Ahora es, pues meto en Google Necesidad de Luchar y me lo descargo. Sí, 20 más. ¿Eh? Sí, ese, 20 más. Y ya que estoy, claro, me bajo 20 discos esta tarde. O antes, por ejemplo, salía un folleto, o salía un fanzine, o salía un material escrito, un panfleto que había escrito alguien, que a lo mejor habías podido escuchar a alguien comentar que había salido, pues decías, pues voy a Tirso y lo pillo. Y como no había tanta sobreabundancia de todo, pues cuando salía algo, pues yo creo que tenía más impacto. Se comentaba, no sé, era una cosa distinta. No lo digo en plan nostalgia de que vuelva a los tiempos pasados ni nada de eso. Yeah. Simplemente que era distinto. Uh-huh. Para mí, la posibilidad de montar los puestos en Tirso Molina es una cosa, o sea, una suerte que hemos tenido increíble. Uh-huh. Se lo debemos al gobierno socialista de Tierno Galván. Bueno, en realidad, uy, se le debe a la gente que aguantó ahí cuando tenían que aguantar. Eso, ¿no? Es lo que iba a decir yo. A toda la gente que durante años ha estado aguantando, llegando la madera y queriendo echar a hostias, y se han partido la cara ahí años y años. O sea, pero bueno, también, bueno, daos de coña. En ningún momento quería despreciar todo ese curro, pero vamos, que si, o sea, que si no hubieran dado permiso, pues por mucho que se hubiera resistido, bien los tanques. Sí, sí, claro. Como pasa en otras ciudades, que han hecho intentos y es que les han arrasado con el material y todo. Hicieron un encuentro de distris en Palencia el año pasado y la policía cargando contra los puestos. Sí. Madre, o sea, muy a saco. Y es una cosa que en Madrid tenemos y es una suerte muy grande. Y es lo que tú dices, y veremos si no... lo típico de que no aprecies algo hasta que no lo pierdes. Ya, pues ya, yo a veces pienso que claro, si no estuviera Tirso Molina, sí que se notaría. No pues sé. Sí. Vale. Oye, voy a pinchar otra canción de vuestro CD, aprovechando que estáis aquí presentándolo en exclusiva. ¿Cuál es vuestro tema favorito? ¿Cuál queréis que pinche? O sea, da igual, son seis, nos gustan todos. Es como si tiene seis hijos, yo no puedo... Sí, os gustan muchísimo los seis, por igual. Sí, yo creo... A ver, todos nos gustan. Hay alguno que por la letra o por lo que sea, pues le tienes más cariño. Hay un tema que existe, el que cada va para... uno lo que ha hecho él, ¿no? Le gusta más. No, yo no lo decía eso, ¿eh? Pero bueno, pues eso, que va para una amiga nuestra, pues, hombre, pues la letra te emociona más, pero todos... Venga, pues ya que lo has mencionado, venga, voy a poner ese, el Sister, que a mí la verdad que la letra también me gusta mucho. Yeah. pues ahí estabais, Duelo, con otro tema, este que se llamaba Sister. Y bueno, se nos va pasando el tiempo volando. Voy a decir el teléfono de la radio por si alguna oyente, algún oyente quiere llamarnos. Es el 915272642. Por si queréis hacer alguna pregunta indiscreta a los Duelo, o bien hacer algún comentario, o lo que sea. Que estábamos hablando ahora un poquillo, bueno, de Tirso y demás, y de cómo la policía jode cosas. Y me preguntaba si os apetecía comentar, por comentar temas de actualidad, algo del 25S y demás, que ha sido ayer y anteayer. Si os apetece, ¿eh? Si no, pasamos a otro tema. Bueno, pues, a ver, el tema del 25S, pues, ha sido algo que se le ha dado mucho bombo mediático desde hace muchos meses. Uh-huh. Surgió en un principio como algo espontáneo, que todo el mundo desconfiaba mucho de la propuesta, y realmente nosotros, pues, o gente cercana, pues en principio partimos de esa desconfianza. De primero el discurso que estaba llevando esa propuesta sobre, pues, renovar en general el sistema parlamentario, hacer un nuevo proceso constitutivo, pues no sé. Y sobre todo que es algo que surgía, nadie sabía desde dónde se estaba proponiendo el tema, y en cuanto ya se empezó a formalizar un poco más el asunto, pues ya esa desconfianza se hizo material. Y bueno, pues muchos de nosotros acudimos a esa convocatoria, pues más que como seguidores, sino como espectadores, y bueno, nos encontramos con lo que nos encontramos. Y bueno, que bueno, yo puedo decir mi opinión, y es que, aunque yo no esté a favor de las conclusiones que tiene esta gente sobre todo esto que he comentado, pues bueno, pues yo me contento también, pues, con ver el panorama de descontento que hay en la gente. También es que esto es como todo, ¿no? El 15M, ¿sabes? Que es una cosa tan heterogénea, ¿sabes? Que tampoco lo podemos calificar como un movimiento, como algo... Uh-huh. Así que albergue unas opiniones muy comunes. Entonces, pues, como todo ahí en la Plaza de Neptuno, pues nos encontrábamos con descontentos muy diferentes, con gente, pues, que se lanzaba contra la policía, gente que se tiraba a los pies de la policía, gente que cantaba "Policía, únete", gente que gritaba "Policía, asesina". Pero bueno, pues la conclusión que yo saco es que hay un descontento generalizado que de alguna manera no se ha podido canalizar en ninguna propuesta definitiva, pero bueno, que eso, pues, depende de toda la gente que esté participando, en ya sea, pues, en las asambleas de barrio, ya sea en otros proyectos que estén un poco más al margen de todo esto, de intentar interactuar un poco con la gente, intentar pues sacar cosas más comunes y más, pues, como digo, que estén canalizadas hacia algo definido. Venimos hablando desde días antes del 25, pero sobre todo desde el 25, que deberíamos sacar un rato para hablar mucho más de todo esto, ¿no? Que no tenemos un montón de impresiones muy muy contrarias, como ha dicho él. Uh-huh. Y no sé, yo no tengo ahora mismo una opinión cerrada sobre el 25S, ni de coña, ni creo que la pueda tener hasta que hayan pasado meses y se haya visto evolución y todo eso. Pero una cosa que está clara es que ha sido un acto de desobediencia muy grande. Uh-huh. Y no sé, eso creo que habría que tenerlo en cuenta. Yo, por ejemplo, el día 25 no fui. Uh-huh. Pero ayer sí fui. O sea, quiero decir que no tengo una postura firme, pero está claro que tanta gente en la calle rodeando a los políticos es una cosa a la que no estábamos acostumbrados hasta ahora, ¿no? Yo lo que quiero incidir es que es un acto de desobediencia hecho por la gente que había ahí. Uh-huh. No por el que haya escrito un panfleto y hable en nombre de toda la gente. O sea, la gente estuvo ahí, mucha gente, pues eso, dio la cara y está expresando todo su descontento. Y eso es un acto de desobediencia. Ahora, lo que diga el comunicado nuevo, la rueda de prensa del 25S diciendo, pues, un montón de chorradas, la verdad, y falacias, pues la gente es la que puede hacer que esto tire para adelante, ¿sabes? Y eso, uh-huh, es lo que tiene que sacar como lección. que podemos organizarnos y hacer un montón de cosas que están a nuestro alcance. Y que un montón de gente yo creo que no iba porque hubiera leído los puntos de la propuesta oficial y estuviera de acuerdo, sino porque está hasta las narices y lo que pasa es que no sabe qué hacer y cualquier propuesta que le parezca así medio guapa se va a la calle y se arriesga a que le detengan o a que le peguen de hostias. Y eso antes no se veía y pienso que hay que valorarlo, vamos. Aparte ya de que te convenza más la propuesta o te convenza menos, por ejemplo, ya es, yo lo digo abiertamente, yo el día 25 no fui porque no me convencía, pero luego realmente el hecho de ver ahí a tanta gente en la calle y darme cuenta que toda la gente que va ahí no va porque quiera esos puntos, porque quiera la democracia punto cero y que se pueda votar por internet y que, ¿sabes?, todas esas movidas, sino lo que quiere es que, o sea, que están hasta las narices, que muchos no creo ni que tengan ninguna propuesta, simplemente están hasta las narices, pero están cansados ya de quedarse en casa. Y a mí sí me apetece estar con la gente que está hasta las narices. Y bueno, que desde aquí, que precisamente hoy, pues justamente declaraba a los detenidos, los 35 si no me equivoco, pues desde aquí mandarles un saludo y mucha apoyo, fuerza. Claro que sí. Todo el apoyo. A esta gente, pues que continúen. Pues sí, exactamente. Bueno, igualmente que todo el apoyo para el CSO Casablanca, que fue desalojado también hace poquito, y vais a tocar, de hecho, allí, y fue suspendido el concierto. Y bueno, pues nada, desde aquí también todo el apoyo. Claro que sí. Más cositas. Veo que en el libreto de vuestro CD mencionáis también un sitio web de pone noticias, análisis, convocatorias, y yo me metí en www.nimandarniobedecer.org y bueno, la verdad, ponía próximamente, pero ya está bastante completillo el asunto, ¿no? ¿Habéis entrado últimamente? Ah, pues si lo has visto tú, es la primera noticia que tenemos. lo pusimos un poco de tira de moco. Eso es un proyecto que se está formando entre varias personas de Madrid, que pues compone ahí un portal de noticias, convocatorias, y pues es un poco el vacío que dejó Clinaven.org cuando petó y se paró. Pues desde hace tiempo se quería sacar, lo que pasa es que el proyecto pues está un poco parado. Esto ya casi hace un año que se empezó la gente a reunir y está un poco parado. Si lo has visto es porque técnicas. El técnico estará ahí toqueteando y nosotros ni lo hemos visto, pero pues mira, debía estar toqueteando el otro día, pero ahora ya otra vez no se me carga, o sea, claro. Que pero bueno, que estará próximamente esto, ¿no? Esperemos que sí. Es un proyecto que ha tenido un parón bastante largo por cuestiones técnicas, pero en principio algún día, esperemos que más temprano que tarde, pues ahí estará. Y lo mismo lo que te comentaba antes cuando hablábamos de Cabezas de Tormenta, pues es un poco el enfoque que se le quiere dar también, ¿no? Noticias, textos, convocatorias, pero pues eso, con unas ideas de fondo anarquistas claras y explícitas, pero que no tengas que ser anarquista para enterarte de qué va la película, ¿no? Como algunas páginas que son ya muy específicas y si no, no se las puedes pasar a un compañero de curro o a tus colegas del barrio o a tu madre. Pues muy bien. Bueno, va acabando el programa. La verdad que nos estamos pasando un poquito de tiempo. En breves llegarán los compis del siguiente programa. A ver, chavales, ¿algo así que queráis decir que no se os quede en el tintero? Nada, más que nada agradecerte a ti por habernos llamado porque, no sé, La Casa Bomba es un programa que oímos muchas veces, lo tenemos ahí banda sonora, este y otros muchos, Radio Onda Expansiva, Catado Pay, no sé, son un montón de... Claro, La Casa Incendiada, Latido de Libertad. Claro, que nos gusta mucho y desde La Bella Durmiente. La Bella Durmiente, claro, sí. Desde que empezaste a hacerlo, pues lo oímos mucho y... Joder, muchas gracias. Nos entretiene y nos gusta, así que muchas gracias. Es un gustazo y además que comparado con estar escuchando otras cadenas de radio, se nota mucho la diferencia de lo que te por los contenidos, lo que te interesa, por la forma de tratar los temas, que no se ve tan frívola ni tan... Pues eso, que, no sé, lo estás escuchando y te parece mucho más llano y mucho más que no están ellos súper arriba y tú súper abajo. Voy a poner la canción vuestra que se llama Duelo, vuestra canción homónima. Esta canción que pretendíais expresar con este tema. Es que la diga el que ha hecho la letra. Todos hemos hecho la letra. No, mira, yo qué sé, realmente habla de caerse y de levantarse, de dónde sacar las fuerzas. Es que podría explicarla, pero me tiraría 10 minutos. Porque la verdad es que, no sé, para mí dice cosas importantes. Pero vamos, de caerse, coger fuerzas de los que tienes alrededor y tirar para adelante. Ese es el resumen. Bueno, pues venga, con el resumen nos quedamos y vamos con la canción. Que ya nada la hace, el duelo te embarga y tus fuerzas en balde. aquí estaba el tema duelo, de los duelos. Y bueno, pues vamos a ir pasando poco a poco a la sección de la agenda, aprovechando que están estos mozos por aquí. ¿Algo que queráis decir para la sección de agenda contrainformativa, chicos? Para este sábado habéis dicho que os ha llegado una convocatoria hoy. Yo es que no me he metido ni en internet ni nadie me ha invitado por móvil. O sea, no lo tenemos muy claro, pero por lo que hemos oído, que... volvemos a decir que no es una certeza. Yo lo he leído en El País, pero... Ah, pues yo puedo decir que no es una certeza porque yo no me he metido en El País ni he leído el periódico ni nada, pues que para el sábado pretendían volver a repetir un poco lo del 25S, que lo de ayer fue algo un poco más espontáneo, pero que lo de este sábado pues ya todo queda ahí sábado, como algo muy más concreto. Vale, pues eso, para el sábado nueva convocatoria por el tema del 25S, informaros por la red, que es lo que más a mano seguramente tenéis. Y bueno, pues siguiendo con actividades próximas, tenemos por aquí, para este mismo finde, he visto que hay en el CSO La Fábrica de Madrid, va a haber un festival que se llama Criminal Hardcore Fest. Vamos ya. Y esto es el viernes y el sábado. Los dos días hay un montón de cosas, un montón de conciertos, skate park, actividades, vídeos, un poco de todo ahí en el CSO La Fábrica. Luego, más cositas para la agenda. Tenemos el sábado 6 de octubre una velada hardcore punk a partir de las 8:30 con un montón de grupos. Esto será en el Coco La Condenada, calle San Enrique 5. Ya sabéis que podéis llegar por el metro estrecho y tocarán Regicidio, Insane, Patatera Picante, Pérfidas Meretrices y Perras Salvajes. Esto estará en la Coco La Condenada, eso, el 6 de octubre. ¿Vosotros tenéis alguna cosilla más? El día 12 de octubre, si no me estoy equivocando, hacen en la sierra, pero me van a disculpar los compañeros, pero no sé exactamente dónde. En la fábrica. En la fábrica. El primer festival sin estado. Me parece que es desde el mediodía, conciertos desde el mediodía, y no sé quién toca. Sé que Duelo toca, uh-huh, y sé que... El Julito Piño, ¿no? Sí, Nehuen, que es un colectivo que han hecho así varios raperos políticos de Madrid y pueblos de alrededores, van a tocar también, y no sé quién más tocará. Pero vamos, que dará tiempo a mirarlo por internet también. Vale, perfecto. Luego también para el sábado, para el domingo, para este domingo tenemos a Human Compost, Partilla y La Letra Pequeña, también en el Coco La Condenada. Luego tenemos para el martes 11 de octubre, tenemos a Rayus Intent y Social Caos tocando, que esto, a ver dónde era el 11 de octubre en el Bar Let's Go de Parla, en la calle San Roque 51. Y bueno, pues tenemos también para el sábado 6 estarán tocando The Bad Bloods y Primo Carnera en la sala EVE de Vallecas. Y bueno, hay bastantes más convocatorias, pero ya las vamos diciendo en próximos programas, que si no esto se hace ya un montón. ¿Vosotros algo que añadir? Ah, sí, que ha salido un periódico que se llama Nosotros, Nosotras, que han salido es un periódico gratuito con tres textos. Uno va sobre la idea de la autodefensa, uno es sobre la lucha en los barrios, otro texto es sobre autodefensa en los centros de trabajo, uh-huh, y conflictos laborales, y otro es sobre la policía. Y decir que este periódico se han hecho 15.000 ejemplares, es gratuito, y que toda la gente que estéis escuchando y os apetezca echarle un ojo, pues hay una web que, si no me equivoco, es Nosotros, pero la última O es con una X, o sea, Nosotros, como si fuera en genérico, .org, si no me estoy equivocando. Sí, ahí está el PDF y ahí está el contacto. Y si le echáis un ojo y os mola, aparte que lo podéis conseguir en físico, en Tirso de Molina los domingos, o por lo menos como mínimo, en el local Anarquista Madalena y en el Ateneo Libertario de Hortaleza, decir, que me enrollo mucho, que si lo veis y os gusta, uh-huh, podéis pasaros por donde hemos comentado antes, por el punto este, la central esta de propaganda que hemos puesto a funcionar esta misma semana ya en Madalena, uh-huh, que está en la calle Madalena 29, segundo izquierda, para coger periódicos y llevarlos a vuestro barrio, instituto, centro de trabajo, manifestaciones que haya, conciertos de hardcoretis, lo la que sea. La cola del paro. La cola del paro. El Criminal Fest. Fantástico. Bueno, pues ya sabéis por dónde podéis pasaros para coger este periódico. Y bueno, pues voy a ir finalizando el programa. Quería poner el tema Hijas de la Derrota. ¿Os parece? Sí. ¿De qué trata este tema? Pues este tema, trata de la gente que está o de la gente que ya no está, gente que ya es muy mayor y que pues que lucharon como luchamos nosotros y que pues que no nos podemos olvidar de ellos, no nos podemos olvidar de todo lo que nos dejaron, de su legado, de todo lo que aprendemos y de lo que hemos aprendido con ellos y que pues ellos, pues no me acuerdo quién decía esa frase, la de hijos de la derrota. Bueno, da igual, es de un abogado, era un libertario. Bueno, pues que ellos son hijos de la derrota, pero que son también hijos de la utopía, herederos de la utopía, perdón. Vale, perfecto. Pues bueno, la gente que quiera conseguir vuestro CD, por ejemplo, si se pasa por Tirso, seguramente lo podrá conseguir por cualquiera de vuestros conciertos, luego también en vuestro blog y demás, ¿algún sitio más así o alguna forma de contacto que queráis decir? No pensamos que vayamos a hacer muchos CDs ni a dejar en muchos sitios. Estará en Tirso, estará en nuestros conciertos, a lo mejor en Magdalena habrá alguna copia, pero sobre todo lo más fácil y lo más rápido y lo que menos nos cuesta a nosotros doblar y grapar es duelotirso.blogspot o duelotirso.bandcamp.com y ya está. Claro, en el blog pone que si alguien quiere el físico, pues que nos mande un email y se lo mandamos y ya está, claro. Vale. Pues nada, que oye, que ha sido un placer teneros aquí en la Casa de la Bomba, que muchísimas gracias por venir. Gracias, María. Y eso, y para la gente que nos escucha, pues ya sabe cómo contactar con esta peña. Y bueno, pues nada, seguimos la programación de Radio ELA. Para la gente que se quede aquí, ahora viene Mundo Subnormal y eso. Venga, larga vida Radio ELA. Venga, un beso para todas las que y no, los que nos escuchan y muchas gracias, Duelo. Estoy feliz de no ser la última. Hay un montón detrás de mí y eso me alegra mucho.